Hola. Hello, contéstame el teléfono, que solo quiero hablar contigo. Una noche más que hoy vino a cenar, ¿dónde te has ido? Quisiera encontrarte y tenerte al lado mío. Una noche más que hoy vino a cenar, ¿dónde te has ido? Dime dónde estás, que quiero amarte, que quiero amarte. Después de la señal, deje su mensaje. Gracias.